aquí a enseñar. Cuando la noche mágica está y se ilumina la oscuridad, vienen de lejos a este lugar. Oscura casa trabaja, vienen de lejos a este lugar. Indio oscura casa trabaja. Oh, yeah.